os adelanto un poco los puntos de mi intervención. Empezaré con los antecedentes, el lugar marginal de las prisiones de mujeres, el lugar marginal en el discurso histórico y en sí en el discurso penal de la historia de la penalidad. Seguiré con el paréntesis republicano, que supongo que estaréis la mayoría muy familiarizadas con él, no sé si me extendería demasiado, el paréntesis que también lo ha comentado Noelia, de las reformas republicanas destinadas al mundo penitenciario femenino. Esas reformas que tuvieron tan poca duración y que al final quedaron truncadas drásticamente. Y el último punto ya sería el penitenciarismo franquista femenino hasta el año 45, desde el año 36, digamos, abarcando la Guerra Civil hasta el año 45. Empezando con lo del lugar marginal de las prisiones de mujeres, simplemente yo creo que nunca está de más, aunque estemos en este foro que todas somos muy conscientes de lo que pasa, pero la historia de las prisiones de mujeres siempre ha ocupado un lugar absolutamente marginal, es decir, era como el apéndice de género. Últimamente, como el género está de moda, pues vamos a hacer la historia de la prisión, la que siempre se ha hecho, que realmente es la prisión de hombres, que se presenta como universal, y al final pues metemos un capitulito, bueno, para estas cosas del género, y hablamos un poquito de las galeras, o hablamos un poquito de la prisión, pero vamos, sin incidir demasiado. En realidad, esos manuales de historia de la prisión, ese discurso de historia de la penalidad, lo que ha hecho es solamente describir el mundo masculino. O sea, es una verdad de perogrullo. Esta ponencia estará llena de verdades de perogrullo, pero creo que es interesante pues recordarlas. Entonces, claro, el corolario de todo esto es que ha habido un desajuste entre los discursos y los saberes explicitados en estos manuales o incluso en reglamentaciones y las realidades prácticas, las prácticas concretas. Y yo como historiador me voy a ocupar sobre todo de las prácticas. Voy a intentar rastrear. Ya sé que el discurso es este, habla de un pretendido igualitarismo, etcétera, lo que sea, pero yo voy a focalizar la mirada en las prácticas concretas. Eso es lo que realmente me interesa. Fijémonos que dentro de este desajuste que hablamos del discurso, el primer desajuste empieza por lo físico, es decir, las llamadas prisiones modelo de la historia de la penalidad, dentro de este discurso que es como una flecha disparada, ¿no?, hacia el infinito, la historia del progreso, la humanitarización del castigo, etcétera. Estaban las prisiones modelo, ¿no?, las famosas prisiones modelo que se estudian en los manuales y sobre estos saberes penitenciarios. Pues bien, otra de verdad pero grullo es que prisiones modelo en España nunca ha habido. Es decir, no ha habido solamente una, que luego os comentaré su existencia, que perteneció a ese lapso republicano y para de contar. Y poco de esos años después dejó de ser prisión modelo. Lo habitual, lo rutinario, eran prisiones como esta que tenéis aquí en la imagen. Esta es una cárcel que todavía se conserva, es la penitenciaría de Alcalá de Henares. Esta es una imagen actual. Esta fue penitenciaría central, es decir, para cumplimiento de penas de presas de toda España, desde 1880 más o menos, es decir, las dos últimas décadas del siglo XIX. Evidentemente era un convento, como antes también ha comentado Noelia, pues era un edificio eclesiástico, un convento malamente habilitado como prisión. Esta, ya digo, fue la primera penitenciaría central y, curiosamente, cuando se habilita este convento, fue en 1880 más o menos, coincide con el levantamiento en Madrid de la primera prisión modelo española, para hombres, evidentemente, que era la prisión modelo, que actualmente está desaparecida en la zona de Moncloa. Pero si fijaos un poco en el contraste, es decir, se habilita un antiguo caserón del siglo XVII y XVIII y por otro lado se levanta uno de nuevo, una prisión modelo, pero claro, hablamos ya de dos mundos, masculino y femenino, completamente distintos a nivel de prácticas, pero que estaban subsumidos o agrupados en una unicidad de discurso que es esencialmente falso en la práctica. Esta foto que tenéis aquí, es un taller de costura de esta misma prisión de Alcalá que comentábamos antes. Noelia lo ha explicado perfectamente, la labor de, digamos que el trabajo, la funcionalidad, pero primordial del trabajo de costura dentro de un modelo de domesticidad, de formar esposas y madres modelo. Es decir, era prácticamente el único trabajo que se hacía en estas prisiones. Veis que aparecen máquinas, pero seguramente había muy pocas máquinas, pero a la foto le interesa proyectar una imagen de modernidad y por eso pone las máquinas delante para que se vean bien, porque la realidad era bastante, bastante diferente. En ese momento, cuando se crea la Penitenciaría Central de Alcalá, quien se encarga de las labores de administración y vigilancia o de custodia y administración es una orden religiosa femenina y es un monopolio, eran las Hijas de la Caridad. Las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, popularmente conocidas como las Paulas. Las Paulas, en ese imaginario de aquella época, ocupaban un imaginario, vamos, un lugar central en lo que eran las labores de corrección, moralización en el ámbito penitenciario, específicamente penitenciario. Fijaos también que no ocurría lo mismo en las prisiones de hombres. Es decir, en ese momento solamente, a partir de los años 20, empieza a haber celadoras, que son personal civil, minoritario en las prisiones de mujeres, pero lo que hay desde 1880 son monjas, y lo que sigue habiendo cuando vienen las celadoras siguen siendo monjas, es decir, monjas paulas, y eso contrasta con la realidad masculina cuando también a finales del siglo XIX se crea el primer cuerpo de funcionarios de prisiones. No sé si lo he explicado bien, pero el primer cuerpo de funcionarias civiles de prisiones se crea en 1932, y fijaos el recorrido que tienen antes las prisiones de mujeres con esta labor esencial que llevaban a cabo las paulas auxiliadas por celadoras. Entramos dentro, aquí los estudios comparativos serían interesantes porque entramos dentro de una función que establecen, que desarrollan personal religioso, en el caso de las prisiones de mujeres, en todo el ámbito mediterráneo, porque es el mismo modelo francés o el mismo modelo italiano. Es decir, la diferencia ahí en ese sentido es con el modelo anglosajón, donde empiezan ya, se crean tempranamente las primeras officers, o sea, funcionarias civiles, femeninas, para hacerse cargo de las prisiones. También da pie para quien quiera hacerlo, es muy interesante, pues estudios comparativos con otras realidades en Europa, ¿no? Esta cárcel que tenéis aquí se conserva tal cual, es la prisión provincial de la calle Quiñones en Madrid. Era una prisión subsidiaria de la de Alcalá, era para condenas, digamos, más cortas, preventivas y con carácter más provincial, y también era un caserón infame, donde se pueden rastrear las denuncias sobre sus condiciones, etcétera, que eran recurrentes. Esta es una imagen de ese mismo caserón de Quiñones, de la prisión provincial de Madrid, de 1913, y es como una foto de estudio que, bueno, a mí me ha dado mucho juego para utilizarla como lo que llamo como metáfora de las prisiones de mujeres, la fotografía fija. Es decir, porque están todos los personajes de lo que eran las prisiones, esas prácticas concretas que se daban en las prisiones femeninas, ¿no? Veis aquí a la derecha, tenéis el capellán, también lo ha comentado Noelia, la importancia de la religión, la disciplina de los rezos continuos, etcétera, ¿no? Y entonces aquí tenéis al capellán, que ocupa un lugar importante. Tenéis al director también de uniforme, con ese uniforme heredero de los militares, porque las cárceles ya sabéis que nacen un poco de ese mundo militar. Tenéis aquí las mujeres también con sus máquinas, también hay una voluntad propagandística de colocar a ellas las máquinas, la tradicional labor de costura, la labor de moralización sociosexual, y al final veis a la Paula, que es la jefa de servicios, que aparece con su tocado característico, ¿no? Que era la jefa de servicios, la que controlaba y mandaba, digamos, en términos de disciplina y de vigilancia en la prisión. Fijaos también, una cosa que me gustaría recalcar es, también lo he explicado antes, al ser explicado en la primera sesión, es decir, este modelo procede del antiguo régimen. O sea, hay muy pocas diferencias entre las ordenanzas de Magdalena de San Jerónimo a principios del siglo XVII, cuando se crea la llamada Casa Galera, a esta foto de 1913. Hay poquísimas, o sea, la disciplina laboral, el peso de la religión, en ese sentido hay muy pocas diferencias. Fijaos que hemos pasado del antiguo régimen a la era moderna y contemporánea y las prácticas son las mismas. Eso, bueno, es un problema y es un conflicto y una pregunta pues a lanzar, ¿no? Pues ¿qué ha pasado para que determinadas prácticas, cuál es el influjo tan grande, el peso tan importante que tienen determinadas prácticas patriarcales, de signo patriarcal, para que atraviesen incluso sistemas económicos, ¿no? O sea, modos de producción económica o llamarlo X, ¿no? Y durante tantísimo tiempo, ¿no? ¿De dónde nace esa persistencia de estas prácticas? Fijaos también en que Magdalena de San Jerónimo también decía, hablaba de la Casa Galera, en un momento en que los hombres, el castigo, la penalidad, estaba digamos, representada por castigos físicos, etcétera, y estaba a las galeras, el castigo para las mujeres era en casa bien cerrada, entre comillas, casa bien cerrada. Y fijaos que esta casa bien cerrada es como una metáfora del hogar. Es decir, lo que se trata de convertir a estas antimujeres, como antes se decía, en mujeres modelo. ¿Y dónde se hace? En una especie de metáfora, otro asunto del hogar, que era esta casa. Otra verdad de perogrullo, en la que insistiré un poco más adelante, si me da tiempo, es que en la historia del castigo, los hombres han disfrutado, vamos, disfrutado, no lo voy a decir así, perdón, pero los hombres han recibido castigos en muchos, también en establecimientos al aire libre, es decir, fuera de caserones o de cuarteles cerrados. Es decir, hablamos de las galeras, hablamos del trabajo de las minas, hablamos del presidio, de los presidios en el siglo XIX, o hablamos de los trabajos forzados ya en época franquista en destacamentos de trabajadores, para construir el Club de los Caídos o cantidad de obras públicas. Pero fijaos, y esta es otra verdad de perogrullo, las mujeres nunca han salido a trabajar fuera. O sea, yo no he encontrado prácticamente ningún dato, por lo menos de estas épocas, en las que las mujeres saliesen a trabajar, ¿no? En un trabajo, digamos, oficial. Esta foto también es interesante porque es una foto, digamos, que es poco propagandística y representa lo que eran las prácticas cotidianas. Más allá de trabajar en máquinas de coser, etcétera, en un trabajo mecanizado, lo que había es muchísimas mujeres que bajaban al patio con su sillita y hacían la labor de costura. Esto es el patio de la antigua prisión que veíamos antes. Bueno, por cierto, estas fotos, si queréis verlas, la mayoría están en mi tesis, que lo comentaba antes Isabel, que está publicada en internet, o sea que la podéis descargar de ahí. Esta es una foto también de Quiñones, de los años 30, y son las llamadas quincenarias. Estas eran mujeres que eran prostitutas callejeras, que eran detenidas en redadas masivas y recurrentes, y bueno, eran detenidas, a ver, eran castigadas, digamos, con una multa. No podían pagar la multa, entonces esa multa era, se transmutaba por penas de prisión. Y eran penas de prisión de 15 días, por eso era el término tan extendido de quincenarias. Fijaos que estamos hablando de una práctica de detención continuada. O sea, la llamada reglamentación municipal de la prostitución, que vosotras lo sabréis mejor que yo, procedía ya de mediados del siglo XIX. Es decir, esas prácticas de detención y encarcelamientos cortos se venían dando desde mediados del siglo XIX. Aquí estamos en los años 30 y, como veremos más adelante, se siguieron dando durante todo el siglo. Es también otra prueba, digamos, otra muestra de esa persistencia de prácticas continuadas, ¿no? Sí, bueno, es que estaba reglamentada también la presencia de los niños con sus madres en prisión. Vamos, que en la penitenciaría central de Alcalá de Henares, que hablábamos antes, creo que podían estar hasta los 6 años en el departamento de párvulos de la penitenciaría, ¿no? A ver, aquí. Esta es, bueno, aquí la reconoceréis, es Victoria Kent, es para hablar un poco del paréntesis republicano. No quiero extenderme demasiado, pero sí que simplemente os comentaré que esta mujer era una gran conocedora de esta realidad que estoy perfilando y que intentó buscarle soluciones. Y dos soluciones sí que tuvo gran importancia. La prisión de Ventas, esta es una vista aérea de los años 60, varios años antes de que fuese demolida. La prisión de Ventas se construyó en 1933, fue inaugurada. Y esta sí que fue la primera prisión modelo de la historia de España, de mujeres, especialmente concebida para mujeres. Aquí tenéis una vista de la fachada posterior, era muy importante también el tema de la luz, las ventanas amplias y las terrazas, porque en las terrazas estaban los departamentos de las presas madres con sus hijos. ¿Ves? Aquí tenéis una instantánea de la terraza de los niños, ¿no? Dentro de una concepción también higienista, ¿no? De tomar el sol, de cuidar, digamos, ese concepto. Sanidad física, como lo quieres llamar. Y esta es la otra gran medida de Victoria Kent, que fue echar, digamos, a todo el personal religioso de las prisiones, particularmente de la cárcel de las cárceles de mujeres, echar a las paulas, a las hijas de la caridad, y sustituirlas por un personal especializado. También os diré que los hombres nunca habían estado tan preparados como estas mujeres que tenéis, que estáis viendo. Es decir, tenían unas carreras, tenían títulos universitarios relacionados con la enseñanza, pasaban por un cursillo teórico y práctico, es decir, que eran mujeres muy preparadas en comparación con lo que era el mundo de los funcionarios masculinos. En la primera la primera jornada de funcionarias, pues empezó a trabajar en el año 32. Y ya paso ya al penitenciarismo franquista. Simplemente de pasada os hablaré un poco de estas mujeres que os comentaba antes al principio, que un poco me iniciaron en estos estudios, y sin ellas, sin la labor de estas mujeres, no habríamos podido estar en la universidad o fuera de la universidad hablando de esto, de las prisiones franquistas de mujeres, ¿no? Estas mujeres durante el franquismo, la transición, siguieron hablando y siguieron contando sus historias a quien quisiera escucharlas, ¿no? Esta es Soledad Real. Soledad Real estuvo 16 años encarcelada, fue detenida en el 41 y liberada en el año 57, pero desterrada. Es decir, esta mujer era catalana y tuvo que rehacer su vida en Madrid. Aquí tenéis a María Salvo, que es catalana, también 16 años encarcelada. Esta es una foto que la podréis encontrar muchas de estas en la página web de la prisión de Barcelona, que es la que tenéis ahí en los folletos ahí a la entrada, porque hay muchísimas fotos que eran tomadas en los patios interiores de las prisiones por el fotógrafo que entraba, el fotógrafo profesional, hacía las fotos y luego vendía a cada presa, le vendía una copia. Esta es Tomasa Cuevas, estuvo encarcelada, pero lo que hizo Tomasa ya en los años 70... fue en recorrerse toda la geografía española con un magnetofón y entrevistar a sus antiguas compañeras. El resultado eran tres tomos reeditados en un solo volumen de más de 1 millar de páginas, que es como la herramienta fundamental para reconstruir la historia de estas mujeres. Esta es Trinidad Gallego, también estuvo encarcelada cerca de 10 años y le pasó precisamente lo contrario que a Soledad, es decir, madrileña. Cuando salió tuvo que reconstruir su vida en Barcelona. Trinidad entró en la prisión de Ventas en abril del 39 con su madre y su abuela, que tenía contado 87 años en aquel entonces. Voy a hacer un breve recorrido un poco por las cárceles de mujeres. Aquí tenemos la prisión de Saturrarán, situada entre Guipúzcoa y Vizcaya, en un antiguo balneario habilitado como prisión, y aquí tenéis una instantánea de una procesión del Corpus. Esto era como una especie de ritual recurrente, con un sentido muy purificador, muy de, bueno, aquí están las rojas, tienen que rendir pleitesía, ¿no?, y hacer acto de contrición, ¿no?, por las barbaridades pasadas, ¿no?, barbaridades entre comillas. Esta es otra imagen de la playa. Hay muchos niños y niños mayores, porque seguramente es el Día de la Merced, o Navidad o Reyes, seguramente el Día de la Merced, que eran los días en los que estaba contemplado la merced es a la patrona de los presos y penados, y en esos días se permitía que los hijos que estaban fuera de la prisión pudiesen, también hijos mayores, pudiesen entrar a la prisión a visitar a sus madres, ¿no?, y estar varias horas allí. En Saturrarán, sí que esto ha sido afortunadamente estudiado por historiadores como Arantxa Ugarte y Basterrechea, y Xavier Basterrechea, y ahora mismo sabemos, por ejemplo, que entre 1938 fue la prisión más importante, de las más importantes de mujeres que había en lo que era el Frente Norte. Es decir, se abrió en el año 37-38 y es una prisión que nace como prisión de guerra conforme se van desarrollando las campañas militares, y se cierra en el año 44, es decir, continúa como prisión de posguerra. Fijaos que entre el 38 y el 44, y esos son datos del padrón municipal de Mutricu, que era donde registraban estos fallecimientos, murieron 120 mujeres y 57 niños. En 1940 había 1.600 reclusas todavía en esta prisión, ¿eh?, en 1940. Esta imagen, bueno, casi se explica en sí misma, pero es el director general de prisiones del Servicio Nacional de Prisiones, el Máximo Cuervo, que lo tenéis a la derecha, militar. Militar católico, es decir, perteneciente al catolicismo político, y a la izquierda tenéis al padre jesuita Pérez del Pulgar, que era el inspirador de esta nueva doctrina penitenciaria. La doctrina penal del franquismo, digamos, rompe con una tradición correccionalista que está representada por Victoria Kent, por esa tradición un poco más humanitaria, y se inscribe y se centra sobre todo en el castigo y en la redención, en el concepto de redención. Es un concepto absolutamente religioso, es decir, hay que redimir los pecados o los delitos. Hay una confusión delito-pecado y se trata de remitirlo mediante el castigo. Y hay un reconocimiento del carácter, por supuesto no hablamos ni de resocialización ni de nada de todo esto, ni de corrección, hablamos de carácter aflictivo, es decir, el dolor de la pena, carácter aflictivo de la pena, es decir, el dolor tiene que tener una presencia en la penalidad. Sí, gracias. Aquí tenemos la prisión de ventas. La prisión de ventas en la época franquista, en el año 39, más o menos esta fotografía está tomada, sí, en la primera procesión del Corpus que se hizo en Ventas en junio del 39. Fijaos lo que le ocurre a Ventas es que se convierte en paradigma de prisión modelo, bueno, pues con una capacidad para 500 reclusas, lo que os había comentado un poco de esas condiciones higiénicas y tal, se convierte en un almacén de reclusas. Es decir, Ventas se llena en el año 39. Estamos hablando de, no lo sabemos, sabemos la cifra de 1940, que son 1.800 reclusas. Seguramente en el 39 podían llegar a las 5.000. En las celdas habilitadas para una o dos personas dormían, y eso lo sabemos por los testimonios, pero es que son muchos testimonios los que lo han corroborado, dormían 11 o 12 reclusas, como latas de sardinas, ¿no? Como sardinas en lata. Y bueno... sí, diciembre de 1940, 1.734 reclusas. Tenemos los datos por el padrón municipal, ¿no? Que es otra de la fuente también bastante interesante. Esta es una imagen de las presas arrodilladas al paso de la procesión del Corpus. Todas estas imágenes las hemos conseguido en negativo, pero después han sido publicadas. Esta es otra imagen de una actividad, digamos, que se desarrolla dentro de la prisión, en el antiguo salón de actos, que es convertido en capilla, y tenemos un poco a las autoridades de la prisión. Veréis que no hay ninguna monja, porque una de las cosas que hizo el régimen franquista fue también reutilizar a los funcionarios de prisión de Victoria Kent. Pasaron por un proceso depurador terrible, porque algunas de ellas fueron encarceladas e incluso ejecutadas, y otras fueron reutilizadas. Y llegaron incluso, y eso pues ahí lo dejo para el debate de la perspectiva feminista, pero llegaron incluso a dirigir prisiones. Es decir, las primeras prisiones dirigidas por mujeres se da en la época franquista, ¿no? Almacén de reclusas. Decíamos que la prisión de Ventas se convierte en un almacén de reclusas. Cuando yo hablaba con las presas, me decía, no, es que en el año 39-40 todo eran políticas, todas éramos políticas, claro. Era la inmensa mayoría de políticas. También había prostitutas, es decir, esto que os estaba comentando de las redadas, eso venía ocurriendo. Pero claro, decir que todas eran políticas significa que había mujeres que estaban por una causa política, pero esa causa política podía ser posesión de dinero rojo, por ejemplo, o sea, que te encontraban con billetes de la República, o podría haber ocupado pisos abandonados en el Madrid, por ejemplo, de la guerra, abandonados por sus propietarios. Entonces la gente desplazada de guerra le asignaban un determinado piso y lo ocupaban, eso era motivo de delito. El haber trabajado de enfermeras, por ejemplo, dentro de lo que era, por ejemplo, el Madrid heroico, el Madrid de la resistencia, la retaguardia, el hecho de haber trabajado de enfermeras, porteras y también cobradoras de tranvías, ¿no? Fijaos aquí, esta es la que aparece en el centro, es Ángeles García Madrid, que fue encarcelada en el año 39 en Ventas, y esta es una foto del año 38. ¿Qué pasaba? Pues todos los hombres estaban movilizados, todos los varones, y entonces sabía que las cobradoras y todo el personal de tranvías eran ocupados en sus puestos por mujeres. El que veis aquí abajo es el único hombre que es un hombre que estaba lisiado, y por eso no había podido ser movilizado. Aquí lo que interviene es que fijaos en la confusión tan grande, es decir, se da un proceso de emancipación, si quieres, forzado durante la República, es decir, hay que ocupar, y la guerra, hay que ocupar estos puestos de trabajo que han sido abandonados por hombres porque han sido movilizados para la guerra y se ocupan con mujeres. Claro, eso da lugar a todo un proceso de, digamos, de emancipación, ¿no? Proceso de emancipación que se dan ahí, pero al mismo tiempo quedan estigmatizados, digamos, dentro del otro imaginario, es decir, de los vencedores, porque por un lado han salido del hogar, es decir, se han emancipado, están trabajando con cobradores de tranvías, eso ya es una cosa, digamos, punible o criticable, pero al mismo tiempo han colaborado con el régimen republicano y con el Madrid republicano de la retaguardia. Es decir, se funden un poco moral y política, acusaciones o delaciones morales y políticas en esta figura. Sí que también os quería comentar, que dentro de esto, por ejemplo, de la cobradora del tranvía, este libro que tenéis aquí es Estampar del Madrid Rojo, de José María Carretero. Era el llamado Caballero Audaz, era una especie de Pérez Reverte, digamos, de la época franquista y anterior. Es decir, un poco más o menos tenía el bueno, luego me extenderé porque ahora no puedo. Sí. Pero quiero decir que era, bueno, pues, un literato. Sí, bueno, decir, un pseudo literato, y este hombre, bueno, era bastante derechista, y en Estampar del Madrid Rojo, que es un libro publicado en el 39, hace un repaso de todas esas figuras de los rojos, ¿no? Y las rojas. Entonces se entretiene mucho en estas, en estos personajes. Y fijaos lo que dice la del tranvía, a propósito de lo que decíamos antes. La cobradora es alta y robusta, chaparrada y zafia. Tenía los cabellos cortados a lo Gorki, de la nuca casi hasta la frente, se los ciñe con la cinta roja. Lo que hay aquí es un discurso misógino y muy relacionado con que, bueno, que esta señora ha pasado a ocupar un lugar tradicionalmente reservado a los hombres. Entonces aquí está el concepto de denuncia moral, es decir, dentro de lo que eran las denuncias de estas mujeres que llenaron el almacén de reclusas en que se convirtió en ventas, el peso de la moralidad era especial, era todavía más grande que en el caso de los hombres. Se investigaba su vida privada, las relaciones que habían tenido, si habían cometido adulterio o no, y también llegaban al ámbito laboral, es decir, ya de por sí esta mujer ya era, solo por haber sido cobradora de tranvías, ya era sospechosa. Bueno, ya más adelante podemos hablarlo. Pero sí que me gustaría destacar un poco los niveles de encarcelamiento. Dentro de esa crítica al discurso que os comentaba de la historia de la penalidad, o la historia del derecho penal, o de los castigos, como una especie de un progreso continuo, pues claro, en la historia de España es completamente distinto. Es decir, lo que pasa en estos momentos centrales de la guerra civil y la posguerra es que nunca se había dado tantas cifras de encarcelados y de encarceladas. Es decir, en la década de los 30, por ejemplo, la media de encarceladas en toda España era de 500. Y entonces, solamente en el año 40, según cifras estadísticas oficiales, tenemos 26.000 presas. Claro, es un reflejo de que de hombres había cuarto de millón de presos. Pero quiero decir que se ha explicado la historia de una manera lineal cuando delante de mismo de nuestros ojos lo que vemos es que no ha sido así. Es decir, ha habido una guerra y ha habido un castigo propio de una situación de guerra que ha durado en el tiempo. Esto es, bueno, esta es una imagen tomada de la prisión de Calzada de Oropesa en Toledo, que era una prisión especial para prostitutas. Dentro de esta persecución de la prostituta callejera, también lo que se hizo fue crear prisiones especiales donde las concentraron. Es decir, proseguir con la misma práctica, pero ya muy centrada, fijaos también en el discurso del capellán y cómo está alucinándolas. Estas mujeres podían estar hasta periodos de 2 años encarceladas sin que hubiese ninguna causa judicial, ¿eh? No tenían abierta ninguna causa judicial. Estos volvemos a lo de antes. Fijaos en la foto que os hablaba de 1913 y lo que tenemos aquí. Era la prisión de las Corts en los años 50. Tanto de lo mismo. La fotografía fija de la que os comentaba antes. Aquí también tenéis lo de una visita de los niños con ocasión del Día de la Merced de la prisión de Barcelona. Son imágenes que puedes encontrarlas en 1913 y la puedes encontrar en 1950 y tantos. Estas imágenes, solamente comentarlo porque fíjate qué felicidad, qué caras de felicidad tenían estas mujeres, se buscaba, y claro, era el momento en que entraban los niños, sus hijos. Entonces, claro, el régimen lo que hacía, hay muchas fotos de estas conservadas porque se publicaban en las memorias del patronato, en determinados lugares. Otra vez, estamos hablando de una foto del año 50 y tantos a la prisión de Segovia, del año 49-50 a la prisión de Segovia. Bueno, y esto ya se me ha quedado fuera, si luego ya a lo mejor lo podemos recuperar. Bueno, pues ya está, ya he terminado. Venga,